drums. Hey, well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Buenas noches, estimado radio escuchas. Ya nos encontramos con ustedes en esta que es la mítica emisión de Magical Mystery Show, transmitiendo para ustedes y para el mundo la música, la historia, las anécdotas y todo eso que dejó para nosotros el Cuarteto de Liverpool. Y saludo esta noche a mi compañero y amigo George. George, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Josué? Buenas noches. Pues bienvenidos a esta primera emisión de Magical Mystery Show. Pues ahora sí que después de varios meses, pues estamos de nuevo al aire. Y bueno, este primer programa es un programa especial dedicado a recordar a John Lennon a 76 años de su nacimiento. Así es, ni más ni menos, estamos aquí para compartir con ustedes algo de su música y su legado. Y pues vamos a recordarle con algo de sus mejores temas en esta noche. Así es que, ¿a qué nos vamos, mi estimado George? Algo de sus inicios, de por allá, de su primer álbum como solista, Plastic Ono Band. ¿Tenemos algo de ahí? Algo de él como solista. Así es que, vámonos hasta el año de 1980 para escuchar algo titulado Dear Yoko, de su LP Double Fantasy. Este LP, bueno, podemos comentarles rápidamente que se publicó el 17 de noviembre del año de 1980. Y bueno, estamos presentando algo de su último álbum, no del inicio, corrijo. Y bueno, pues sin más, ya diste algo de datos, vamos a escuchar este tema. Even after all these years, I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear Yoko. Even if it's just a day, I miss you when you're away. I wish you were here today, hey, dear Yoko. Even if it's just one night, I miss you when it don't feel right. I wish you were here. I'm never, ever, ever, ever, ever gonna regresamos después de haber escuchado esto de John Lennon del año de 1980. Y ahora, bueno, vamos a escuchar algo en concierto con los Beatles. Y a propósito de que hace algunas semanas se relanzó el LP en el Hollywood Bowl, vamos a escuchar una canción extraída de estos conciertos, pero que no viene incluida en esta compilación. Esta es Babies in Black, la cual está tomada de los del single de Real Love. Eso fue grabado exactamente el 4 y 5 de marzo de 1996, esto con motivo del lanzamiento, como bien comentas, de este sencillo, que fue el segundo sencillo de lo que fue la antología de los Beatles por ahí en la década de los 90. Así es, y esta interpretación corresponde al día 30 de agosto del 65, pero la introducción de la misma es del día anterior, del día 29, por lo que, bueno, es una versión que no aparece en el disco del Hollywood Bowl. Así es, estimado Radio Escuchas, como estamos acostumbrados aquí en Magical Mystery Show, pues procuramos mostrarles versiones que no están acostumbrados a escuchar. Y bueno, sin más, vámonos a escuchar este tema. Esto es Babies in Black. We'd like to do another number, because that's what we're here for. Our poor fiddles with his amplifier. I hope you can hear me. I'd be awfully disappointed if you couldn't. We'd like to do another one from one of our LPs, albums, long players, records. Oh, you're okay. It's a slow number, and it's a waltz for all of you over 10. I didn't see you at all. Some people play fast waltzes and some people play slow waltzes. But we're gonna play a slow one. And it's called Babies in Black. Of him, and so she dresses in black, and though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este sencillo parte más bien de este sencillo de la antología de los Beatles, editado esto por allá en el año de 1996, el 4 y 5 de marzo para ser exactos. Y bueno, ahora vamos a escuchar otro tema, el cual fue compuesto también por el señor John Lennon durante su participación con el cuarteto de Liverpool. Y me refiero, ¿a qué tema, George? El tema en cuestión es I'll Be On My Way, el cual fue grabado durante las sesiones en la BBC. Y bueno, esta es una canción que le cedió a Billy J. Kramer, el cual él la grabó por allá del 26 de abril de 1963, como cara B del sencillo Do You Want to Know a Secret, también una composición de Lennon. Y bueno, en la BBC la grabaron el 4 de abril de 1963 en el Teatro París, allá en Londres, y se emitió hasta el 24 de junio de ese mismo año. Y bueno, esta es la única grabación existente de esta canción, la cual, bueno, llegamos a conocer gracias al álbum de los Beatles en la BBC. Así es, un tema que no podemos encontrar en ninguno de sus álbumes regulares, pero que sí encontramos en ese maravilloso álbum de la BBC. Y bueno, se nota algo la influencia de la época, ¿no es así, George? ¿Qué me puedes comentar? ¿Algún artista en particular? A ver. Digamos que el señor Buddy Holly, ¿no es así? Así es, estuvo influenciado por el estilo musical de Buddy Holly, sobre todo en la canción de 1959, It Don't Mother Anymore. Y bueno, pero creo que mejor vamos a dejar que la escuchen y ya ustedes decidirán si tiene parecido con el estilo de Buddy Holly. Así que esto es I'll Be On My Way. Fading away, that's the end of the day. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. Just one kiss and I'll go. Don't hide the tears that don't show. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. Oh, Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esto con los Beatles en la BBC. Y ahora, bueno, vamos a escuchar a Sir Paul McCartney en concierto, interpretando un popurrí dedicado a John Lennon, en el que, bueno, él quiso homenajearlo. Esto fue allá por el 26 de noviembre de 1990, dentro de su gira mundial de aquel año, y esto fue grabado en Liverpool. Esto comprende tres canciones: Strawberry Fields Forever, Help y Give Peace a Chance. Esta grabación posteriormente se incluyó en el single en CD de All My Trials como cara B. Y bueno, esta interpretación tiene la particularidad de que cuando termina de interpretar Give Peace a Chance, la gente desde atrás empieza a cantar el coro, y esto, bueno, obliga a McCartney a volver a iniciar la canción. Así es, algo no muy común en los conciertos del señor Sir Paul McCartney, pero no sabemos si es específicamente porque Yoko no autorizara que se interpretara alguna canción de él o se proyectara alguna imagen de él, pero pues en estos últimos conciertos, en estos últimos años de sus giras mundiales, hemos visto ese fenómeno donde él ha interpretado temas del señor Lennon, ¿no?, como homenaje. Y pues nos han venido muy bien a nosotros como público, como fans, y pues era hora de que se le reconociera como debe de ser al líder y fundador de la banda, como siempre he dicho. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de esto que les hemos comentado. Esto es Strawberry Fields Forever, interpretado por el señor Sir Paul McCartney. No se desconecten, seguimos aquí en Magical Mystery Show. Thank you, thanks a lot. Still enjoying yourselves? Okay, I tell you what, we've learned up a little special thing, especially for Liverpool here. And maybe you're gonna help us out with it and sing along with it if you know the words. This is just a little tribute to someone we love dearly. Let's go. so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now I'm older and I'm not so self-assured. Now I'm buying a chain of mine, I'm opening up the door. Help me again, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? Oh, Beyonce, just give me some chance. Yeah. Oh, Beyonce, just give me some chance. Yeah, now, oh, Beyonce, yeah, yeah. Just give me some chance. Oh, Beyonce, Beyonce, just give me some chance. Don't know where to fly. Bueno, estimados radioescuchas, ya estamos de vuelta con ustedes. ¿Y qué les pareció? ¿Qué te pareció, George, esta interpretación magnífica? Muy buena, pues es una de mis interpretaciones en concierto favoritas de McCartney. Y bueno, creo, si no me equivoco, esa fue la primera ocasión que en concierto interpretó algo de John Lennon. Y bueno, siguiendo con ese mismo tenor, a continuación vamos a escuchar a Ringo Starr también interpretando algo de John Lennon, titulado I Call Your Name, una canción del año de 1964. Esta versión corresponde a la participación que tuvo Ringo Starr en un programa de televisión donde pues se celebró el 50 aniversario de John Lennon. Y bueno, en esta oportunidad lo acompañaron pues una gran banda de estrellas que incluía a Jeff Lynne, a Tom Petty, a Joey Walsh y a Jim Kellner. Que bueno, podría decirse que era una nueva alineación de los Traveling Wilburys. Ni más ni menos. Una mítica banda esta que mencionas también. Bueno, un grupo de amigos que decidieron unirse para formar un pequeño grupo musical y divertirse un poco. Y bueno, pues, ¿qué más puedo comentarles al respecto? Fue un gran tema, como muchos. Y bueno, sin más presentaciones ni preámbulas, porque el tiempo apremia, los dejamos con este tema interpretado por estos músicos maravillosos. Sin más, vamos a escuchar esto que lleva por título I Call Your Name. Y bueno, ya estamos de regreso nuevamente y pues quiero comentarles que este tema se lanzó por allá del 1 de marzo de 1964 y fue lanzado ya por los Beatles en sí, porque este tema fue compuesto por el señor Lennon y dado al grupo de Billy J. Kramer y Dakotas, pero los arreglos que al parecer ellos hicieron al tema pues no le agradaron al señor Lennon y dijo pues vamos a grabar nuestra propia versión, y así fue lanzado. No fue un número uno, pero sí tuvo su lugar en listas, ¿no es así, George? Sí, así es. Bueno, ahora vamos a continuar con una canción de Lennon. Bueno, antes de continuar con Lennon, vamos a lo que... Bueno, para los que nos han seguido desde tiempo atrás, recordarán que tenemos una sección titulada El Cover de la Semana, en donde, bueno, algún artista interpreta alguna canción del Cuarteto de Liverpool. En esta ocasión es una canción de John Lennon, la cual se llama Just Like Starting Over, pero la vamos a escuchar en español, interpretada por Laureano Brizuela. Así es este tema, que fue lanzado como sencillo. Me parece que fue su último sencillo y fue un tema que pues arrasó. Y después de las trágicas circunstancias de ese año, pues fue un tema que quedó para la historia. Era básicamente lo que él pensaba con respecto a ese momento, a esa etapa de su vida. Volví a empezar, volví a los estudios, volví a grabar, después de haberse dedicado por un tiempo a su familia. ¿No es así, George? Así es, y bueno, esta versión con Laureano Brizuela data del año de 1989, de su disco Viajeros del Tiempo, que bueno, de hecho trae varios covers, pero bueno, este tema fue el que más sobresalió de este disco. Y bueno, la verdad, bueno, a mi parecer suena muy bien esta versión, y de hecho es una de las canciones clásicas del rock de los 80s en español, independientemente de que sea una canción de Lennon. Y bueno, pues si les parece bien, pues vamos a escucharla. Esto lleva por título Enamorándonos. Esto es con Laureano Brizuela, el llamado ángel del rock. Bueno, pues vamos a escuchar este cover y regresamos. No se desconecten. Seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. Yeah. Tan mágico, tan diferente a lo clásico. No permitamos equivocarnos. Siento que estamos grises por rutina. Yo cambiaría todo lo que tengo hoy por ser de ayer otra vez. Imagínate por un momento que de pronto nada existe, solos tú y yo. Escápate conmigo, no intentes ni un pretexto. Siénteme como antes, enamorándonos, enamorándonos. No pienses en la gente, ni en horarios, ni en presiones, eso queda atrás. Oh, no sientas más temores. Camina aquí a mi lado y mírame como antes, enamorándonos, enamorándonos. Es tiempo de empezar de nuevo y decirte cuánto te amo yo. Inventaremos un vuelo espacial donde escaparnos para siempre. Cuando esto acabe, seremos personajes de ficción, de los que nadie escribió jamás. Los dueños de esta historia, dos héroes del futuro. Atrévete como antes, enamorándonos, enamorándonos. Búscame como antes, amame como antes. y duérmete entre mis brazos por este amor tan mágico. Desafiaremos al mundo así. Y bueno, estimado Radio Escuchas, estamos de regreso con ustedes. Y pues, ¿qué les parece esta sección? Me parece que es una idea grandiosa, ya que nos permite admirar la universalidad del Cuarteto de Liverpool, ya que fue, pues ahora sí que grabado por varios artistas, los cuales quisieron darles un tributo. Algunas versiones de manera personal de algunos artistas, pues como que no me agradan mucho, pero pues hay que ser universales, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi estimado George? Bueno, a mí me gustaría saber si te gustó este cover o no. Pues te voy a decir la verdad, sí me gustó. Sí me gustó. La letra obviamente es muy diferente a la original, pero pues se basó totalmente en la música y le puso su granito de arena, ¿no? Un cover tiene que tener eso también, parte del artista mismo que le interpreta. Y bueno, si nos vamos a covers, pues te podría decir que de mis favoritos serían los de Sato y Johnny Farina. Pues sí, hay mucha tela de donde cortar, pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de nuestra programación. Y por lo pronto vamos a escuchar algo de 1970, de su primer LP en estudio ya como solista. Esto es God, es el tema con el que, bueno, prácticamente está diciendo pues que ya es el fin de los Beatles. Y bueno, se despide de sus compañeros. Y bueno, como menciona en la letra, dice que pues no cree más en los Beatles, solo cree en él y en Yoko. Así es, la letra es muy personal, muy interior, diría yo, como que describe varios conceptos que él tiene en sí. Habla de Dios y él menciona que para él es un concepto, Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor. Bueno, esas son sus palabras y es parte de la letra de este tema, al igual como lo que mencionas. Menciona, pues ahora sí que al Cuarteto de Liverpool, que ha terminado esa etapa, inicia una nueva con Yoko. Habla de lo que no cree, básicamente, porque dice que solo cree en él y en Yoko. Y bueno, un disco muy profundo, su primer álbum como solista, algo que lo retrata interiormente muy claramente, ¿no es así, George? Así es, y personalmente es uno de mis discos favoritos de Lennon. Ahí. Y bueno, yo creo que ya sin mayor preámbulo vamos a escucharla, esperando que sea de su agrado. Y pues si no la han escuchado antes, pónganle mucha atención. Y bueno, regresamos en unos minutos para seguir comentando sobre la vida y la obra de John Lennon. Y bueno, como bien dices, vamos a escuchar este tema que lleva por nombre God. Thank you. as a concert. By which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. I don't believe in Bible. Regresamos después de haber escuchado a John Lennon con esta canción God, con toda esta letanía de bueno, todo lo que ya no creía. Y bueno, a continuación vamos a escuchar otra canción como solista de John Lennon. Esta es Out the Blue, la cual fue grabada entre julio y agosto de 1973, lanzada hasta el 16 de noviembre de ese mismo año en el LP Mind Games. Bueno, como los que bueno nos han seguido en el pasado deben de recordar que este LP se grabó durante el tiempo que estuvo separado de Yoko Ono, por lo tanto pues las canciones son el reflejo de su de su estado personal en aquel tiempo. Así es, ni más ni menos, son el reflejo de su estado anímico por aquella época. Como bien lo dices, ese año de 1973, donde pues la pareja se vio separada por un tiempo, y esto influyó obviamente en la letra de la música del señor Lennon, lo cual podemos apreciar claramente en el tema que les presentamos a continuación, Out the Blue, que viene ni más ni menos, como lo mencionas, en el álbum Mind Games, esto que podría traducirse como juegos mentales, uno de mis álbumes favoritos. Y bueno, pues sin más, ¿qué te parece si vamos a la música? Adelante, esto lleva por título Out the Blue. Regresamos después de haber escuchado esto de John Lennon, que la verdad pues es uno de mis temas favoritos. Esperamos que pues haya sido de su total agrado, y si no lo habían escuchado, pues ojalá les haya gustado y se animen a escuchar todo el LP. Y bueno, aprovechamos para mandar un saludo a todos los que nos estén escuchando en estos momentos, recordándoles que tenemos nuestra página en Facebook, Magical Mystery Show, donde nos pueden dejar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias para futuros programas. Y aprovecho también para saludar a nuestros compañeros que nos ayudan a publicar ahí en la página, a Oscar, que como recordarán anteriormente ha estado participando con nosotros en este programa, y a Blanca. Así que hay un saludo para ustedes y continuamos. Y bueno, yo aprovecho para pedir unas disculpas a todos ustedes por las pequeñas fallas técnicas que hemos tenido, pero pues esto se va mejorando y lo hacemos para ustedes con mucho cariño, con mucho gusto, por el gusto de compartir esta pasión por el cuarteto de Liverpool. Y como bien lo menciona mi compañero George, pues agradezco a Blanca y a Oscar por su colaboración en la página. Muchas felicidades, muchachos, es excelente. Gracias por compartir y difundir el gusto por esta legendaria banda, el Cuarteto de Liverpool. Y bueno, vamos a escuchar un tema más, ¿no es así, mi estimado George? Así es. Recordarán que Lennon cumple años el 9 de octubre, pero no es el único de la familia Lennon que cumple años ese día. Su hijo Sean también cumple años, y bueno, aprovechamos para incluirlo en la programación de esta noche, en nuestra sección del invitado de la semana. Esta es una canción que lleva por título Dead Met, la cual está extraída del disco Friendly Fire del año 2006. Que bueno, a mi parecer es un disco bastante bueno. En realidad sí tiene el sello característico de Lennon, pero no tan fiel como su hermano Julian. Pero bueno, está en un músico talentoso, y bueno, este disco en lo particular me agrada bastante. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a escuchar esta canción, esperemos sea de su agrado. Esto lleva por título Dead Met. You deserve. Y bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión del día de hoy. Y bueno, George, ¿algo que agregar? No, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a estar constantemente aquí desde Mix LR todos los sábados a las 8 de la noche, aunque hoy empezamos un poquito más tarde. Y bueno, esperamos contar con su compañía auditiva. Esto es Magical Mystery Show. Gracias por acompañarnos.